Juan Ramón, buenos días. Muy buenos días. Gracias por recibirme otra vez. Un placer. Emilia de Cos, exsindicalista de Comisiones Obreras, también está ahí con los compañeros de OIZ Radio Cantabria. Buenos días. Muy buenos días a todos. Con un día de sur muy bueno. Un día de surf hoy, hay olas. Estamos estupendamente. Genial, bueno, pues nada. A la tarde ya vendrá lo peor. Perfecto. A ver cómo están las cosas en Alicante. Ahí está David Cerdán, diputado regional del PSOE y secretario general de la provincia de Alicante. Buenos días. Buenos días, un día espléndido aquí. Un poco nubladito, pero viendo el castillo de Santa Bárbara, que si alguien no lo conoce, que venga a verlo. Genial. No puede ser que nuestros contertulios nos den tanta envidia desde primera hora de la mañana. No puede ser, que los nosotros tenemos aquí un día que frío. Lo llevamos en la sangre, hay que venderlo. Claro, es verdad. Bueno, pues yo os invito a que vengáis a Cantabria, venga. Claro, y nos podríamos hacer un tour, ¿verdad, Raúl? Claro, no estaría mal. Yo creo que cada día nos podríamos hacerlo, claro, desde una de nuestras emisoras. Estaría muy bien. Oye, estaría muy bien, ¿eh? Pues nada, ahí queda eso, ¿eh? Diana, tú has pues si nuestros jefes nos escuchan, claro. Y a ver qué es lo que pasa. Oye, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, ¿eh? Pero sobre todo estamos pendientes. No vamos a hablar de Trump, porque la semana pasada hablamos de Trump, de todo lo que acontece. Oye, que si queréis apuntar algo, por supuesto que lo podéis hacer, ¿eh? Pero no lo hemos tenido en cuenta porque hay muchas cosas que tienen que ver con Europa, con nuestro país, y hemos dicho, bueno, ¿nos vamos a fijar en Estados Unidos como la pasada semana? Pues yo creo que nos tenemos que centrar un poquito más en lo que sucede, por ejemplo, en Europa. El Parlamento británico da luz verde al Brexit por esa diferencia de 384 votos. Una cuarentena de diputados laboristas se rebelan contra esa orden de Corbyn para apoyar esa ley del gobierno. Rajoy y May se reunían a primera hora hoy tras la petición de la delegación británica. La cita previsiblemente servirá para que ambos aborden cuestiones sobre la hoja de ruta de la salida del Reino Unido en la Unión Europea. ¿Qué os parece, señores? Pues hombre, Gran Bretaña nunca estuvo, incluso los años que ha estado en la Unión Europea, siempre ha sido un poco reticente, ¿no?, a aceptar, a integrarse del todo, vamos a decir. Yo creo que ahora Europa tiene que ser, vamos a decir, un poco seria. No puede ser que alguien que salga de la Unión Europea mantenga tantas ventajas casi como si estuviera dentro, porque lo que estás haciendo es invitar a posibles miembros de la Unión Europea a explicarles que pueden salir de la Unión Europea, dejar de tener obligaciones, pero disfrutar de las ventajas. Yo lo siento, pero creo que se ha equivocado el Reino Unido y que la Unión Europea no debe hacer por atenuarle los resultados de esa equivocación, porque sería malo para la Unión Europea como tal. Y es la Unión Europea es el proyecto de futuro para nosotros los europeos, lo que nos ha garantizado la paz, recordemos dónde viene la Unión Europea y lo que había pasado inmediatamente antes, lo que nos está garantizando prosperidad y lo que, bueno, yo creo que somos un ejemplo para el mundo en ese aspecto, con todos los fallos y todos los errores que tiene la Unión Europea, ¿eh? Uh-huh. Ahí está la opinión de Juan Ramón. Emilio, David. Pues bueno, yo qué quieres que te diga. Yo creo que con lo que nace mal, mal acaba. Yo creo que dándole siempre a Gran Bretaña, al Reino Unido, llamámosle como queráis para entendernos, a los ingleses concretamente, esa potestad de moneda única, siguiendo otro tema, siempre ellos tienen un paso atrás o adelante según les venga conveniendo a la corona inglesa. Y por lo tanto yo creo que ha sido un gran capricho, una metedura de pata de un presidente que se tiró a la piscina sin chaleco salvavidas, pero que se tiró locamente pensando de que podía hacer algo bueno, y lo que hizo fue, como se suele decir aquí en Cantabria, la cagó, porque la cagó, y al final pues eso lo van a tener que pagar los ingleses, y yo quisiera que la Comunidad Económica Europea sea bastante dura con esa solución, porque además, si te fijas, o nos fijamos todos, han retrocedido a la Commonwealth, a ver si me entiendes. Todas aquellas, la gran mayoría de votos que han tenido para salirse ha sido siempre, y con eso no digo que no tengan derecho a su voto y a ejercer lo que ellos quieran, ha sido siempre la gente mayor, la del pelo blanco, la que convivieron o vivieron otras épocas en esta vida y en la cual se acordaban más de la añoranza de lo que podía ser, lo que puede venir, ¿no? Y ese es un problema que tenemos. Y luego eso, a raíz de todo esto, ellos siempre, siempre han estado pues jugando con sus cartas marcadas. En cambio, el resto de la Comunidad Económica Europea, los que estaban, los que se han ido integrando, siempre han asumido lo que dice el club. Y un club es igual para todos los jugadores en vestimenta, en horas de entrenamiento, en horas de, y aquí es lo mismo. Tendría que ser lo mismo, pero nunca lo fue. Uh-huh. David. Sí, yo he entendido lo que dice Juan Ramón y en parte lo que dice Emilio. Es verdad que a los que se van no le podemos dar unas ventajas sobrevenidas sin ninguna obligación, ¿no? Pero también tenemos que ser inteligentes, ¿no? La Unión Europea tiene que ser inteligente porque mucha parte de nuestra economía depende de un mercado que es el inglés. El sistema financiero casi mundial participa de la City londinense, con lo cual yo creo que hay que ponerle más inteligencia que vísceras y tripas, ¿no? No estoy defendiendo que le demos ventajas a unos señores que no quieren pertenecer a este club, pero que seamos sensatos, ¿no? La reflexión que tenemos que hacer es, ¿por qué un proyecto tan fantástico como este, único en el mundo, que ha generado mucha riqueza social a pesar de las dificultades y a pesar de los errores que se han cometido, que es la Unión Europea, está en la situación en la que está? Y la salida del Reino Unido, el Brexit famoso, es un síntoma más que esta Unión Europea no está bien reconducida. Yo creo que deberíamos hacer, no nosotros tres, nosotros cuatro, no evidentemente, pero en el seno de la Unión Europea alguien se tendría que plantear por qué este club ya no es tan atractivo, ¿no? Esa es la cuestión fundamental y de fondo que tendremos que abordar. ¿Por qué la Unión Europea no es atractiva y por qué ese sentimiento europeísta en este país, en España, pues sí que acogimos con cierta alegría y con mucha ilusión, se va perdiendo, ¿no? Pues algo estamos haciendo mal. Entonces, podemos criticar a los ingleses que se quieren salir, que es verdad que siempre estuvieron con una pata dentro y la pata fuera, con unas ventajas que el resto de países no teníamos, pero no nos dejemos llevar por la visceralidad, sino que seamos más racionales y hagamos también, una reflexión profunda de por qué no satisface al conjunto de los miembros de la Unión Europea. A mí, por ejemplo, esta Unión Europea no me satisface y me considero un europeísta. No. Algo está pasando y algo estamos haciendo mal todos. Yo querría matizar algo. No lo he dicho con las vísceras, lo digo con la cabeza. Precisamente si queremos conservar la Unión Europea, no podemos enseñar que sale más ventajoso para sus partes irse que quedarse. O sea, y en eso, claro que hay que ser inteligente. Estoy de acuerdo y te he entendido que tú lo haces desde la reflexión, pero digo pero de manera colectiva. Quiero decir, ahora cerrar ahí, plantar una a mí me apetece incluso, ¿eh? Es decir, bueno, si os vais, pues ir a paseo. A todos nos apetece, pero bueno, es verdad que no pueden tener ventajas, pero también tenemos que ser inteligentes para... no va a dejar de ser un vecino de la Unión Europea, no va a dejar de ser un vecino muy importante. No es el enemigo, no es el enemigo, no. A eso me refiero, sí, me refería a eso. Sí, te he entendido perfectamente y yo comparto lo que tú dices, pero a eso me refiero, que no es un enemigo. Y luego hay un matiz, es cierto y que no, que hay algún momento que quizá con los mimbres que se hizo la Unión Europea hace 50 años, pues esto hay que darle una revisión, hay que mirar a ver por qué no funciona adecuadamente, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero a mí eso no me lo enseña el que haya alguien que se quiera ir. Yo entiendo que España es un proyecto fantástico con 5 siglos y sin embargo hay gente que se quiere ir y eso no me enseña que funcione mal. Igual tenemos un problema de egoísmos de determinados sectores. En este caso, egoísmo del Reino Unido, porque todo empieza con el asunto de los inmigrantes, todo empieza con el asunto de querer tener más ventajas sin tener obligaciones. Yo lo entiendo así, lo que ha pasado con el Reino Unido. Entonces eso no me enseña la debilidad de la Unión Europea. Las debilidades las vemos nosotros. Vemos que no acaba de ser unos Estados Unidos europeos, quizá, ¿no? Que es mi idea de cómo debiera ser. Que falta mucho por recorrer, y que a veces hay políticas que abandonan a las clases sociales más desfavorecidas o no las protegen lo suficiente, vamos a decir. Sí, hay muchas cosas, pero eso no me lo enseña el que se va. Precisamente los que se van son los más egoístas. Ya saben que tenemos un momentito, Emilio. Ya saben que tenemos un teléfono a su disposición con ese número de WhatsApp para que los oyentes, bueno, pues intervengan cuando les parece conveniente. Y hay gente preocupada por la situación de los españoles que están estudiando o trabajando en Reino Unido y, bueno, pues están preocupados, ¿no? Supongo que tendrán familiares allí y piensan que, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora cuando el Brexit por fin, bueno, pues se materialice? ¿Qué va a pasar con los españoles que están allí en Reino Unido estudiando, trabajando? 630-35-35-76. Sí, ¿puedo ahora? Adelante, Emilio. Bueno, yo, escuchando las declaraciones de ayer de la primera ministra, entiendo de que no se va a tener problema de aquellos ciudadanos que son de la Comunidad Económica Europea. Yo visceralmente no lo hablo, yo nada más que hablo que las chulerías se pagan, la prepotencia se paga, y este liberal que había por ahí, pues le ha salido el tiro por la culata, y por lo tanto es un error que ha cometido, en el cual a ciertas gentes de su país le ha gustado, porque es que el problema de ellos, y sinceramente yo voy a llamar a las cosas por su nombre, ellos no tienen un gran problema con la Comunidad Económica Europea. Ellos lo que querían era quitarse el muerto de encima de todos los refugiados que tienen que entrar al Reino Unido. Y ese es el problema. El coste que tiene se paga más que en España. Yo ayer estaba en una cola donde había gente de afuera cambiando los papeles para marcharse a Alemania y a Inglaterra concretamente, y le decía al funcionario, pero dame la baja de aquí. Y se pone, no, cuando tú solicites que te marchas para allá, te damos de baja y ya la recibirán automáticamente allí, porque los costes son mucho superiores. Y aquí tenemos un problema de coger las cosas con papel de fumar, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ellos tienen sus problemas, igual que tenemos nosotros. La Comunidad Económica Europea no es el balón de oxígeno que fue y que nos vino a nosotros estupendamente, porque yo me acuerdo que toda la reconversión, toda la reestructuración que se hicieron de autovías, de esto y lo otro, todo salió de allí y nosotros pegamos un gran avance económico, y eso no se puede negar. Me acuerdo que estaba Morán y Felipe González, de uno de ministro y otro de presidente, más o menos, por aquellas fechas, y eso se lo debemos a la Comunidad Económica Europea. Pero a partir de ahí hay países como este, de que se están mirando su ombligo solamente en el beneficio íntegro al menos coste posible. Y no lo digo metiendo ni el dedo en el ojo, ni nada por el estilo. Digo lo que yo creo que veo, lo que me dan los análisis que yo leo, y lo que la ministra esta y el Cameron este, pues ya le tengo que nombrar, pues la liaron como la liaron. Sí, es verdad que es innegable que hay un sentimiento xenófobo serio que haya conducido a esto. No digo que el Reino Unido sea una sociedad xenófoba, ni mucho menos, porque todos conocemos cómo es ese país y es bastante multirracial. Pero, repito, hagamos la reflexión y la revisión de dónde hemos fallado. Mira, cuando hay veintitantos países que tienen un problema de refugiados de Siria y de otros estados de Oriente Próximo y no somos capaces de ponernos de acuerdo, el temor del Reino Unido, Alemania y Holanda, fundamentalmente, que es hacia donde todo el mundo mira, es todos van a venir aquí. ¿Por qué todos van a venir aquí? Porque no hemos sido capaces de manera colectiva de hacer un reparto de cuántas personas acogemos cada país. Uh-huh. Eso también ha ayudado, evidentemente, a pensar un inglés, ostras, que es que se van a venir aquí, igual que pensaban los alemanes, porque muy pocos refugiados sirios, no nos engañemos, están pensando en que me acoja Portugal, o que me acoja España, o que me acoja... No, es de sentido común. Yo, si fuera sirio, tampoco pensaría en España. Seguramente pensaría, ¿dónde? En Alemania, o en Austria, o en estos países que son más punteros que nosotros. Si hubiésemos dado una respuesta colectiva, yo no digo que sea la clave, ¿no?, de esto, pero sí que es un elemento que es importante. No tenemos respuestas colectivas como Unión Europea para problemas que son globales. Uh-huh. Y, por lo tanto, eso, pues hombre, resquebraja a nuestros socios. Hablando de nuestro país... Ahora, con lo que decía Diana... Sí. Es verdad que los residentes nuestros que están allí tienen cierto temor, pero vamos, yo que soy de aquí, de Alicante, de la costa, aquí tenemos casi 200.000 residentes británicos, os puedo asegurar que el temor también es compartido, porque van a dejar de ser miembros de la Unión Europea, ciudadanos de la Unión Europea, y eso les va a suponer, no sabemos todavía cómo, pues hombre, que el acceso a determinados servicios fundamentales, y estoy hablando de una población, os podéis imaginar, fundamentalmente mayor, o sea, servicios sanitarios, pues le va a complicar mucho la vida. Uh-huh. ¿Eso es bueno o malo para ellos y para nosotros? Pues hombre, para ellos puede ser malo, pero si se van de Alicante, si dejan de invertir, pues si desaparecen, también. Igual es malo colectivamente, claro, también para nosotros. Uh-huh. No solo para los alicantinos, para el conjunto de España, porque estos... En Málaga se repite y en otras provincias. Entendido, perfecto. Todo tiene su pro y sus contras, claro. En cuanto a nuestro país y separatismos, el gobierno está preparando para intervenir, Diana, en Cataluña, ¿verdad? Pues sí, en su advertencia más firme, la Moncloa anuncia medidas frente al referéndum secesionista, entre las que contempla suspender la autonomía. Los independentistas hablan abiertamente de la posibilidad de adelantar el referéndum previsto para septiembre a mayo o junio. Puigdemont no logra sumar a Colau su consulta unilateral. La Generalitat presume de tener ya plena capacidad tributaria. Bueno, pues es otro asunto que tenemos ahí candente. Cataluña, ¿qué pasa con Cataluña, señores? Pues que es altamente preocupante la situación en la que estamos, de escalada dialéctica entre unos y otros. y sin ninguna respuesta por parte del gobierno central, que tiene una responsabilidad también, evidentemente, no solo de ir a la amenaza de suspender autonomías o de intervenir en colegios electorales, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero creo que no es la respuesta adecuada que está esperando la sociedad catalana, sobre todo la sociedad catalana que quiere seguir siendo española, que yo estoy convencido que es mayoritaria. Pero a esos señores, a esos ciudadanos españoles, no le estamos dando ninguna respuesta. Ninguno, pero el que tiene la responsabilidad, desde luego, es Rajoy y su gobierno. No le da ninguna respuesta. Y eso lo que alimenta es a los independentistas, que se van creciendo según pasa el tiempo. No podemos solo decir, no, apliquemos la ley. Bueno, sí, la ley hay que aplicarla. Claro que sí que hay que aplicarla. La vicepresidenta tiene razón. Hay que aplicar la ley. Pero tendremos que darle una salida. No sé cuál es, pero desde luego la del silencio y la del cerrajón que está haciendo Rajoy en este tema no nos conduce a ninguna vía de salida a este, como dicen algunos medios, todo el día están diciéndolo, choque de trenes. No creo que sea un buen clima las amenazas que vierte el gobierno de España. De los independentistas no voy a decir nada, porque lo que yo entiendo es que es un sinsentido y esta es una salida hacia afuera de unos señores que son incapaces de gobernar y de atender los problemas reales que tiene Cataluña. Uh-huh. Todos tenemos amigos en Cataluña y sabemos que Cataluña no es el paraíso. Tiene unos serios problemas de paro, unos serios problemas de servicios públicos, de sanidad, de prestaciones, de educación, y que no están abordando. Pero bueno, la mejor manera de ocultarlos es hablar de independentismo, independentismo, independentismo. Ya, Juan Ramón, ¿tu punto de vista? Yo pongo la balanza y la responsabilidad mayor en el que nos tiene que gobernar a todos los españoles, catalanes incluidos. El presidente Rajoy. Juan Ramón. Pues vamos a ver, hay un problema. Primero, no perdamos de vista, lo ha dicho Daniel David muy bien, los catalanes son españoles. Entonces no se puede obviar eso, que nos están conduciendo los nacionalistas de diferentes puntos a extremar tanto los extremos que llega un momento que identificas catalán con alguien que no nos quiere, que no, son una parte de ellos. Y una parte muy manejada por intereses que no son ni siquiera de Cataluña. Ahora mismo se ha abierto el proceso este del 3%. Al final lo que se descubre que son intereses del bolsillo de una... Voy a utilizar esa palabra que no me gusta utilizar, pero bueno, una casta de privilegiados. El gobierno, precisamente, si algo ha hecho es hablar. Hablar, y tiene que seguir hablando, no puede dejar de hablar, no puede dejar de cuidar a la sociedad catalana como a la sociedad extremeña, por ejemplo. Pero lo que se echa en falta es que cuando ha llegado el momento, esta firmeza que hacen gala es falsa. La otra ocasión salieron las urnas y no ocurrió nada, cuando no tenían que haber salido. Cuando hace poquito lo está haciendo en todos los sitios, sigue una política errática, a golpe de no sabemos muy bien qué. Hace poco ha autorizado a los ayuntamientos del País Vasco a dirigirse al resto de las administraciones en euskera. Un contrasentido que no tiene ninguna explicación lógica. No hablo de que el euskera moleste, pero hombre, si tú te diriges a una administración, yo que sé, a un ayuntamiento de La Rioja, por ejemplo, y le envías un comunicado en euskera, hay poco, no sé, que te atiende un vehículo común como es el castellano para entenderse, no tiene mucho sentido. Aparte de que yo no sé hasta qué punto es constitucional. Me refiero con esto en que hay concesiones absurdas que no benefician ni siquiera a la población de ningún sitio, solo benefician los intereses de una clase separatista que va de viaje hacia ningún sitio, arrastrando a toda la sociedad, y este gobierno, los gobiernos centrales, los sucesivos gobiernos centrales, no nos han hecho ningún favor al respecto, lo están haciendo sinceramente mal. Uh-huh. Una reflexión rápida por parte de Emilio, porque tenemos el voto en conciencia y también esa conciliación, temas interesantes, y las 11:33, 10:33 en Canarias. Emilio. Bueno, mira, yo es que el refrán dice, y casi todos los refranes son verdaderos, dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Pero el problema de esto es que viene desde hace 40 años para atrás, por hablarlo a cifras redondas. Cuando Jordi Pujol se envolvía en la bandera de Cataluña, porque todo el mundo le atacaba, pues fue consentidor por todos los gobiernos de la Moncloa de que haría lo que haría, todo estaba bien hecho. Es más, había demandas que se le decían al defensor del pueblo que las tenía que poner y el señor Aznar las paraba. Yo no quiero echar las culpas ahora a este gobierno ni al otro. Digo la trascendencia de cómo ha venido. Había mucha gente de esta clase política liberal fascista de Cataluña que cuando vivía el general estaban en primera fila levantando el brazo y si no, mirar fotografías y mirar todo, cuando estaba el presidente del COI con todos aquellos alrededor, que luego resulta que eran todos más catalanes que Tarradellas. Esas son las cosas que a mí, por ejemplo, hay que saberlas explicar y es saber por qué ese odio de Cataluña a España. Y luego se habla, pues claro que se habla, lo que pasa que cuando uno no quiere escuchar, cuando uno quiere estar por encima del bien y del mal, y cuando uno dice que España nos roba y estamos viendo lo que está pasando, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, pues entonces aquí hay una culpabilidad doble sentido, unos por consentir y otros por dejarse llevar por la vía de dejémoslo sin tocar. Y ahora lo que se pretende es artículo 155. Hombre, vamos a ser serios. A estos señores tienen que darle la justicia férrea, lo que es una justicia férrea, que la cojan y digan, usted tiene que pagar las farmacias, tiene que pagar los colegios, tiene que pagar a los funcionarios y los Mossos de Escuadra, que se sepa, igual que los la Archancha, no dependen directamente del conseller, de no sé qué, dependen directamente, y te lo digo, David, dependen directamente del Ministerio del Interior, que todos los meses le manda la nómina para que cobren, y encima los planes de pensiones los estamos pagando nosotros. Pero voy más lejos, Raúl. Uh-huh. Hay una fluidez de flojera constitucional, porque aquí nada más que están dando la cara en estos momentos, lo digo sinceramente y sin ánimo de acritud ni de meter el dedo en el ojo. No se puede estar jugando, me acuesto contigo y me levanto con el otro. El señor Iceta es más falso que, bueno, se equivoca en los bailes, porque se equivoca en los pasos. Si se equivoca en los pasos, se equivoca en la política. Hoy está con nosotros, y digo con nosotros, con los constitucionalistas en Madrid, y mañana cuando llega a Barcelona está jugando con otras cartas. Y yo quisiera que los políticos, los que estáis en los parlamentos, los que esas cosas las veis, igual que los demás ciudadanos de a pie, que son los que nos traen. En Cataluña el PSOE no sabe si va ni viene, y ese es con el juego que tienen mucha gente de esta de la CU, mucha gente de estos de los que eran de Convergencia y Unión, y mucha gente de los que ahora mismo se les está registrando por parte de la Guardia Civil los 200.000 millones de euros que se han llevado por la cara que España les roba, y en el cual han perjudicado a sus hijos, a sus funcionarios y a todo el lastre que conlleva una comunidad autónoma que tiene 42 millones por encima del fondo de las otras comunidades que se le ha dado para salvar siempre sus gastos. Cuando tiene televisiones públicas, radios, tiene de todo, y los demás somos, y yo me siento, comparado con de Cataluña, aunque vivo muy bien aquí en Cantabria, me siento ciudadano de tercera dentro de lo que se está manejando y haciendo. Uh-huh. Y así todo, la señora la ministra, la vicepresidenta, ha sacado un buen hotel allí para estar en Cataluña, que yo no sé si está arreglando más o arreglando menos, pero la verdad no, las cosas no van como tendrían que ir. Muy bien, gracias por ser breve, Emilio, ¿eh? Perdona, ¿eh? Nada. Perdona, pero es que me hierve la sangre. Algún apunte muy rápido, de verdad, si queréis, y nos vamos con... Muy rápido, señor Iceta, es que claro, es muy difícil entender... Ya sabía. No, es que es muy difícil entender, porque en estas cuestiones o te tienes que poner en el negro o en el blanco. Y claro, cuando hay gente que defiende que las cosas pueden ser también grises o que tienen dos tonalidades, es muy difícil de entender. Es verdad que en los maximalismos es más fácil argumentar. Yo creo que Iceta y el PSC tienen una postura muy sensata donde busca una solución intermedia, porque hay dos choques de voluntades que hay que conjugar. Ahora, si nos posicionamos en el blanco y en el negro, pues claro, la crítica que has hecho de Iceta es entendible, pero no compartimos. 86 firmas de gente responsable del PSOE a la independencia de Cataluña. Bueno, no está. ¡Hombre! ¿Y eso está en el papel? Claro. Es el problema del señor Iceta, ¿eh? Que allí dice cosas diferentes que en el resto de España. No es cuestión de grises, es cuestión de coherencia. No, ni mucho menos. Bueno, vamos a pasar a otro asunto, porque a ver qué os parece eso en cuanto a lo que vamos a decir a continuación como políticos, sobre todo, y bueno, y Emilio, el punto de vista de Emilio también, pero sobre todo a Juan Ramón y David. Porque el Partido Popular se plantea permitir que sus parlamentarios voten en conciencia, la medida que estudia la dirección nacional del partido podría limitar solo a cuestiones éticas como el aborto. Yo extralimito esto, no solamente al Partido Popular, a los demás partidos políticos. ¿Cómo veis esto del voto en conciencia, señores? Juan Ramón. Pues es que hablamos de reformar un sistema completo. El sistema español no es el sistema británico, el sistema anglosajón en general. donde los diputados salen por circunscripción y cosas de estas, y donde tienen voto en conciencia per se. En Estados Unidos, por ejemplo, todo esto que hablábamos de Trump, muchas de las cosas que quiere hacer tendrá que convencer a los congresistas de su propio partido. Aquí hay disciplina de partido en prácticamente todos los sitios, porque el sistema lo da así, está enfocado a ello. Yo quiero verlo, eso del voto en conciencia del PP, porque habla de muchas cosas, también habla de primarias dentro del Partido Popular y tal, y luego es falso todo. Quiero verlo. David. Yo no, a mí no me da ningún miedo el voto en conciencia, el voto en libertad de los diputados de cualquier Cámara. Pero claro, habría que ser, como dice Juan Ramón, o ha apuntado así sin decirlo, más ambicioso. Habría que a lo mejor desbloquear las listas o hacer listas abiertas, ¿no? Claro. Donde los diputados dieran más cuentas a sus propios electores, ¿no? Donde hubiera una concurrencia no solo entre partidos, sino entre propios aspirantes a diputados de una misma circunscripción de un mismo partido, ¿no? Por ejemplo, no es sencillo, ¿no? Y había que reformar muchas cosas de la legislación electoral. Pero igual ganábamos en calidad democrática, ¿no? Porque no nos vamos a negar que todos los partidos, Emilio, como los sindicatos, a veces imponen determinadas decisiones de una manera jerárquica y, en fin, y a veces sin mucha participación democrática, ¿no? Yo sí lo veo interesante, por lo menos, hacer la reflexión y ampliar no solo en la libertad de voto de los diputados, sino ir un poco más allá, ¿no? En la libertad de los electores a elegir a aquellas personas que pueden representarles o que entienden que lo pueden representar mejor, incluso dentro de un mismo partido, de una misma lista. Claro, Emilio. A mí me parece que es un túpido velo que tira el Partido Popular para quedar bien con todas las partes. Yo creo que es que hay que cambiar el sistema electoral y te debes a tus votantes. Y en el programa que llevas tienes que ser responsable de hacerle cumplir, porque sabes, si no ya sabes lo que pasa. Ese es el tema. Yo creo que iría por ahí el tema. Pero claro, aquí nadie se está proponiendo quitar listas y tal y cual, porque en el momento en que te mueves y se te ocurre, pues no vas, ¿me entiendes? Ya. Es el tema. Seguimos hablando de derechos, señores, porque el PSOE saca adelante una iniciativa para instar al Gobierno a que la jornada laboral acabe a las 6 de la tarde. El Pleno del Congreso acabó este martes antes, gracias a esas medidas para conciliar. La medida ha tenido buena acogida en general, aunque algunos diputados la consideran insuficiente y creen que el Pleno debería empezar aún antes, sobre las 12 del mediodía, en vez de a las 3 de la tarde, si no me equivoco, como lo hacían esta semana. Pero, ¿qué pasa con el resto de ciudadanos? ¿Cómo conciliamos los demás? Ay, ay, ay. Señores. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Efectivamente. Claro. Esa es la pregunta del millón. El cambio tiene que ser un cambio social. Es verdad que hacer muchas horas, y así está demostrado, no es hacer horas productivas. Eso, todos los que hemos trabajado en la iniciativa privada, en la empresa privada, también hemos sufrido y hemos visto lo del fenómeno del sillón caliente, es decir... Hay que calentar las sillas. Claro, estar más tiempo del que es necesario para que el jefe esté supuestamente más contento contigo, cuando la reflexión debería ser al revés. Si hay un trabajador que hace su labor en 6 horas y otro que necesita 10, pues, hombre, igual debíamos premiar al primero y no al segundo, pero en el modelo actual creo que todavía premiamos al segundo, al que está 10 horas, aunque esté mirando internet o aunque esté... en fin, perdiendo el tiempo a lo largo de su jornada laboral. Bueno, se pueden dar pasos a través de las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana se ha abierto el proceso de jornada continua en los ámbitos escolares, ¿no? Los niños terminan antes, ¿no? A lo mejor eso va arrastrando a la iniciativa privada y poquito a poco podemos adecuarnos a un horario más sensato que nos permita disfrutar más de la vida y de unas condiciones climáticas y disfrutar del ocio que aquí sí tenemos, no comparado con otros países del norte de Europa, ¿no? Yo creo que también eso movería en determinadas latitudes, como siempre hablo de Alicante, ¿no? Otro sector que es el servicio de ocios, el hotelero, en fin. Yo creo que podría ser interesante, pero bueno. Difícil, ¿eh? Lo tiene todas esas personas que trabajan en la hostelería lo de conciliar. Y desde luego... Bueno, claro, pero los bomberos tampoco y los policías tampoco. Claro. Bueno, se trata de ir adecuando... los biorritmos a nuevas necesidades. Sería un cambio muy grande, yo creo que sí, es necesario en este país, pero lo veo difícil hoy por hoy, ¿eh? Por mucho que el Congreso hoy se lo plantee, y está fenomenal, ¿no?, que ellos puedan salir antes de las 6 de la tarde, pero el resto de españoles, complicado lo tenemos, señores, ¿o no? Yo sí, estoy de acuerdo con Diana y con David, ¿no? Es difícil y hay que tener cuidado porque esto queda muy bonito, la declaración de interés y tal, pero luego hay que bajar a la realidad. Ha comentado David, por ejemplo, el asunto de los colegios, de cerrar antes. Igual es contraproducente, porque vamos a ver, los padres quizá no pueden acceder a ese horario y entonces tienen un problema enorme, que el niño sale de clase y ellos tienen que seguir trabajando. Hay que buscar actividades extraescolares, que al final no es nada sencillo. En cuanto al gesto de los diputados, puede ser contraproducente también. Yo, al final, se puede percibir como unos privilegiados a los que encima no ayuda el hecho de que a veces cuando se enfoca el pleno pues veas tanto escaño vacío en sesión plenaria. Y gente jugando con el móvil. Y gente jugando al Candy Crush y estas historias. Dando cabezazos. Entonces yo, que precisamente se agarre a ello, digamos, la clase que legisla la primera y lo haga visible, a mí personalmente bueno, me rechina un poquito. Juan Ramón tiene que dar el impulso. Eso es verdad. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que adelantar el cierre de las clases escolares es un problema para los padres, pero bueno, a lo mejor hace de acicate para que los horarios se vayan adecuando ahí, ¿no? ¿Quién empuja en esa dirección si todos estamos convencidos de que el régimen de horarios actual en determinadas actividades? Sí, es que no puede ser, claro, total, ese es el problema. Trabaja en un cine, pues hombre, sí. Pues es que trabaja en un cine, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Quién empuja, que... ¿no? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? En alguna medida, ¿no? A ver, oye, yo quería preguntar a los amigos cántabros un momento. Lo de los horarios es algo que más complicado de lo que se dice, porque es verdad que en algún sector, como puede ser lo de senadores, diputados, se pueda empezar primero y terminar primero para que tengan su vida laboral y familiar como cualquier otra persona que está desarrollando un trabajo, pero es que hay que llevarlo a sectores. Tú tienes que dar un servicio a aquel que no puede acoplar esos horarios al tal y como dice de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ni los hospitales, ni los bomberos, ni la policía, ni la restauración, hay muchos sitios, ni los colegios podrán, ni las guarderías podrán estar al mismo compás de lo que se dice llanamente de equiparación de horarios. Porque tendremos que dar servicio, y el servicio será, unos trabajarán a las mismas horas pero a distintos horarios, y otros tendrán que trabajarlas dentro de la modalidad que esté. Yo no sé si me entendéis. Uh-huh. Tener una guardería cerrada con los niños en casa mientras que los padres están trabajando no puede ser. Uh-huh. Habrá que abrir la guardería siempre y cuando los padres estén trabajando para que los niños estén en su sitio y luego a la salida poderlo recoger. ¿Es así o no? Emilio, Juan Ramón, yo quería preguntaros por el calendario escolar, porque si no me equivoco ya entraba en vigor este año en Cantabria, ¿no? La nueva situación en la que bueno, pues se adaptaba el periodo de vacaciones y ahora más o menos cada 5 semanas los niños cántabros iban a tener vacaciones, iban a terminar las clases un poquito más avanzado el verano y retomarlo antes. ¿Ya ha entrado en vigor el calendario en la comunidad? Sí, ya entra. Sí. Yo tengo la pequeña mía, está en ese horario ahora mismo. ¿Y cómo lo vivís los padres? Porque claro, los niños tienen vacaciones cuando el resto de los papás no tienen. Nos estamos, bueno, pues en general pues con las vacaciones de diciembre y verano, que son muy largas, pero es que ahora vosotros encontráis con más o menos cada 5 semanas días libres, ¿no? En mi opinión personal, una ocurrencia del consejero sin consensuar con nadie, que nos perjudica muchísimo, yo ahora hablo como padre, y que no beneficia en nada. Esto, yo hablo no, como perjudicado. A mí sí, me ha perjudicado porque además tengo que estar de canguro. Claro, claro, eres abuelo. Claro. De verdadero canguro, a ver si me entiendes. Porque es que no hay donde dejarlos, entonces tienes que llevártelos a casa. Ya. Que no me lo paso estupendamente y todo eso. Pero, es lo que gano. ¿Qué pasa con los padres que no tienen abuelos cerca? Claro, y claro. Si no los tiene abuelos, ¿qué hace? Es lo que estaba yo diciéndote antes. Bueno. Hay que acoplar las necesidades a las necesidades de los trabajadores. Tenemos apenas 12 minutitos y asuntos que también están ahí en la palestra. Y ya que tenemos representantes del PSOE, de Ciudadanos, bueno, pues vamos a ver qué pasa con sus partidos, con esas primarias, con lo que ha sucedido. Porque si echamos un vistazo al PSOE, además de la candidatura de Patxi López, los críticos con Pedro Sánchez advierten que él no ofrece ningún futuro al partido al estar enfrentado con la mayoría de sus dirigentes en referencia y también líderes territoriales. Rivera gana primarias de trámite y es reelegido presidente de Ciudadanos. Y bueno, también acabó el plazo para un acuerdo imposible entre Iglesias y Errejón, que todos sabemos, y esto está aquí. A ver qué pasa en Vistalegredos. Efectivamente. A ver, ¿quién abre con esto? David. Yo mismo, si queréis. Venga, sí, adelante. Ningún problema. No, yo lo que le pido a todos mis compañeros es que seamos sensatos. Este país no puede funcionar sin un partido como el nuestro, el Partido Socialista, que esté firmemente posicionado en los problemas reales de la gente. Y llevamos de un tiempo a esta parte pues dedicándonos más a nosotros mismos que a los problemas reales de la gente. Lo tengo que decir así, lo he dicho, me lo digo en todos los órganos a los que participo, y lo digo en la calle, y lo digo dentro del partido, ¿no? Ahora, el proceso tiene que ser una oportunidad, el proceso de primarias. No puede ser ninguna revancha y no puede ser tampoco una consolidación de la fractura que no vamos a negar que hoy existe, ¿no? Y a eso le tenemos que pedir responsabilidad a todos aquellos que se vayan a presentar a las primarias, porque ahora mismo lo que tenemos son precandidatos. Uh-huh. A todos aquellos tienen que entender que perder o ganar no es una opción para el partido, sino que es una opción personal. El partido tiene que ganar siempre y claro, hay que ser generoso. Si no, este país va a pasar verdaderas dificultades. Sí, Eduardo, porque Eduardo no hay Madina. Alternativa, quiero decir, al Partido Popular no hay alternativa si nosotros no estamos. Apuntaba Eduardo Madina un segundito que esto es una aventura, no es una aventura al servicio de nadie, es una aventura de 137 años. Correcto. Al servicio de muchas generaciones de españoles. Pues Eduardo Madina, como siempre, bien acertado está, ¿no? Y lo que no puede ser es que aquel que opine diferente a otro compañero automáticamente se convierta en enemigo de, quiero decir, nadie tiene la verdad absoluta, nadie sabemos lo que es mejor hasta que no lo probamos. Cada uno tiene que defender la posición que entienda que es mejor para el país y para el partido, y lo digo en este orden, y luego a aceptar y asumir que hay una máxima que yo siempre digo, ¿no? Hay algunos en todos los partidos que les gusta hacer el partido pequeño para sentirse ellos muy grandes, ¿no? Pues yo creo que eso tenemos que dejarlo. Quiero decir, tenemos que ser muy grandes para que el que lidere sea todavía más grande y tenga más capacidad de hacer cosas. Que eso es el poder. El poder no es más que la capacidad de hacer cosas. Por los demás, pues esa es la máxima que yo pido a todo el mundo. Y si me pedís mi opinión, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Pues no tengo ni idea. Cuando sepamos exactamente quiénes se presentan y para qué se presentan, pues, ya, pues uno elegirá. ¿Y lo ocurrido en Ciudadanos qué, Juan Ramón? Bueno, Ciudadanos no ha ocurrido nada. Bueno, esas primeras han celebrado. El 87,3% de los votos a favor de Albert Rivera, que sale reelegido como candidato, aunque dicen que bueno, que la participación ha sido un poquito escasa, en torno al 34% de los afiliados. Lógicamente, es el problema que se da cuando hay un ganador ya antes de empezar, que se desmoviliza el voto. Eso es lógico. En cuanto a lo que, en líneas generales, lo que ha dicho David, jolín, me estoy preocupando, estoy de acuerdo con él prácticamente en todo. Hay un matiz que no. Esto de que la única opción frente al PP es el PSOE es lo único que obviamente no puedo compartir. Pero sí es verdad que un partido socialdemócrata serio hace falta que tenga estabilidad. En cuanto a todo este fenómeno de las primarias, pues yo lo miro con optimismo. Porque hasta hace poco, en los partidos españoles lo único que funcionaba era el dedazo. Ahí tenemos a Rajoy, que vino de un dedazo, de alguien que también llegó de otro dedazo, de alguien. Era lo habitual hasta hace poco, y ahora mismo empieza a ser la excepción. Yo creo que es bueno que haya democracia interna dentro. Luego hay personalismos, efectivamente lo que decía David, pues que hay que centrarse más en posiciones ideológicas o en estratégicas o lo que sea, más que en los personalismos, y bueno, pues por desgracia todavía quizá haya más personalismos, pero... Pero bueno, yo creo que eso es una cuestión que con el tiempo irá mejorando. Y no voy a entrar en juzgar procesos internos de otros partidos que, mira, ellos sabrán. Antes de darle la palabra a Emilio, queremos insistir y contarle a nuestros oyentes que nosotros invitamos siempre a representantes de todos los partidos políticos, sí, a la tertulia. Unos días, por causa de agenda, nos aseguran que pueden venir, otros no. Podemos lleva bastante tiempo sin estar presente en esta tertulia, pero nosotros les seguimos invitando. Ellos nos dicen que por cuestiones de agenda, bueno, pues que no puede ser, que nadie puede participar, ningún afiliado de la formación, en esta tertulia a esta hora. Pero que sepan que están invitados, señores, no piensen que nosotros no les invitamos o que no nos interesa su pero opinión. Pero ya opina Emilio acerca de Podemos, ¿no, Emilio? Bueno, yo es que quisiera primero... Es que es muy serio todo esto, ¿no? Porque entiendo que la democracia dentro de los partidos, igual que en muchas organizaciones como las sindicales, de cara hacia afuera puede ser, pero en el dentro, pues, te vas cargando todo lo que te va estorbando, porque el aparato es así. El aparato es así. Pero bueno, dicho esto, tengo que decir a David que efectivamente hay gente que adora la plata y se mete a la política, y se adora tanto la plata que se meta pues al comercio, a la industria, que lo haga donde quiera, que eso no es malo, pero a la política se va a lo que tú has dicho, David, a servir al pueblo. Y eso lo dice José Mujica, expresidente de Uruguay, ¿no? Yo creo que podemos coincidir ahí, en ese tema de que es a lo que se va, no se va uno pues a lo que estamos viendo, lo que viene pasando en este país. Y luego, pues en el tema del Congreso de reunificar el PSOE, pues hombre, yo he leído ayer, de que a lo mejor salía por ahí alguien que podría, pues eso, recoger todas las ramas que hay dentro del PSOE y poder presentar, pues eso, un plan de trabajo, un plan para la nación, donde todos podríamos estar participando. Lo leí ayer así entre líneas en un periódico digital y no me parecía nada mal. ¿El problema cuál es? El problema es que tenemos las zancadillas del yo por yo, lo decía él al principio. Hay que quitar los personalismos e ir al conjunto del beneficio del país y luego del partido. Y claro, si hay ya un candidato que nos ha mentido, además tú lo sabes bien, que nos ha mentido porque lo colaboran desde Cataluña, lo colaboran desde el PNV y ya se colabora desde muchos sitios, pues yo creo que lo único que podía hacer, en vez de engrandecer 137 años, como dice Marina, lo único que hace es embadurnarlo más. Y por lo tanto, espero que eso salga bien, espero de que participe al 100% en el beneficio de todos los españoles y espero de que las siglas del PSOE sean de toda España. Y ya sabéis que me mato con la razón porque yo he estado en ello mucho tiempo y a mí me fastidia mucho tener una costilla flotante que cuando quiere me aprieta y cuando no me hace cuando estoy tendiendo la ropa, me quita de respirar, y eso lo digo ya sabéis por dónde. Y por lo de Vistalegre, yo que no milito ahora, pues puedo decir que eso es una guerra de gladiadores en el cual no tienen ningún proyecto, en el cual yo creo que se va dando el ciudadano español se va dando cuenta de que no hay proyecto, y donde no hay proyecto eso no puede salir para adelante, y veo de que al final pues la movilización en la calle no puede ser. Hay que los estamentos están para lo que están, tenemos una democracia de 40 años consolidada y que se puede hacer más por ella y se pueden dar los cambios que sea, pero no podemos estar todo el día con la bandera encerrándonos o dando vueltas al Parlamento o esto o lo otro, porque al final lo único que estamos haciendo es desvirtuar y haciendo que otros hagan lo que venían haciendo, que va en contra del ciudadano. Yo a grandes rasgos lo diría ahí, porque lo del partido de Juan Ramón Carrancio ya está hecho, está colaborando, y bueno, pues no tengo nada que objetarle, al contrario, está para las verdes y para las maduras, y bueno, pero por lo demás a mí me fastidia que sin proyecto, como esto de los gladiadores, nos tengan a nosotros cogido, pues ya sabes, con pinzas de cirujano, que nos estén tocando los chismes, y eso no puede ser. ¿Algún apunte más antes de marcharnos, señores? Juan Ramón, David... No, nada, pues, que sigamos confiando en el buen sentido de la mucha gente que hace política, y creo que hace política de la buena, de todos los partidos. Yo creo que hay que reivindicar esa opción de servidor público, que es mayoritariamente. Es verdad que hay casos aislados de todos los partidos que piensan en sí mismo, pero en general el que se mete en este lío, lo dice uno que es periodista, que no es político, que se ha metido en este lío, lo hace para ayudar a los demás. Es una manera de comprometerse. Se lo hace en su vida particular y lo hace de manera pública y se expone. Y que no perdamos la confianza, de verdad, en los que hacemos política en general. David. Y en las ciudades. David Cerdán, Juan Ramón Carrancio, Emilio de Cos, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en esta tertulia. Nos escuchamos el próximo viernes, señores. Pues a ver si nos vemos y nos venís para aquí, para Santander, pues hombre. Estamos encantados, Emilio. Venga, venid para acá y nos comemos un cocido y lo que haga falta. Hacemos programa desde allí directamente, como decía Diana, pues nosotros lo volvemos a decir. Ahora en estos tiempos, que hace mejor temperatura que allá arriba. hacemos ruta, y eso es lo que quisiéramos. Claro, no. Buen fin de semana. No. David, aquí tenemos casi 20 grados, ¿eh? Tenemos 22 grados hoy, ¿eh? ¡Jua! ¿Cómo están también? Señores, un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Adiós.